Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., episodio 366, que bueno, hace dos semanas íbamos a emitir este programa, pero bueno, por diferentes situaciones nos atrasamos y llevamos ahí un par de semanitas sin emitir, pero aquí estamos de nuevo. Hoy va a ser, bueno, como dijo nuestro amigo y siempre bien ponderado Santi Rick, pues hoy tendremos un programa en el idioma de Cervantes, así que hey, algo para que todos vamos a corear de manera más fácil y más sencilla, y algo de rockcito, tal vez sin mucha estridencia. Hoy no va a haber grindcore, hoy no va a haber punk, hoy no va a haber hardcore, mucho menos metal, pero va a haber un poquito de música ahí bastante agradable y matizada para todos. Y bueno, arrancamos con algo de post-punk, se podría decir. Estamos hablando de la gente de Carniceros del Norte, esta banda española ahí conformada por Charlie Usher en la voz, Mando Fausto al bajo, Hugo Zombie en las guitarras y programación. Y bueno, eran los Carniceros del Norte haciéndole un homenaje, una versión al clásico Sangre de la gente de Parálisis Permanente. Un disco 7 pulgadas, coeditado, o editado más bien por Bam Bam Records allá en México. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A., trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia, y seguimos con la música. Ahora nos vamos hasta México. Vamos a escuchar esta banda que nació por allá en el 89, en Naucalpan, México, precisamente, y estamos hablando de la gente de Café Tacuba. Bueno, creo que es primera vez que va a sonar por acá. Y esto es de su primer disco llamado Café Tacuba, precisamente, editado en 1992. Y vámonos con esto que se llama La Sonaja. Bueno, así es, terminamos de escuchar a la gente de Fobia. Por ahí sonaba Francisco, el Paco Huidobro, siempre se me enría, en la guitarra, Leonardo Lozán en la voz, Cha, Iñaki y Jay de La Cueva. Bueno, una banda ahí que, de, no sé, siempre la he considerado como popera, ahí tiene elementos bastante pop, pero un pop demasiado fino, unas letras perfectas y elementos ahí bastante oscuros. Y bueno, esto era el tema No Eres Yo, de un disco de 2005, llamado Rosa Venus. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. nos escuchan todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, acá en su casa, www.506rockradio.com. Emisora 24/7 con programas especializados en rock en diferentes vertientes y diferentes programas de lunes a lunes. Así que entren a la página www.506rockradio.com y entérense de la programación que hay. Descarguen la aplicación para los dispositivos móviles y de ahí pues disfruten de buena música. Continuamos, nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda que estuvo ahí en Letargo durante bastante tiempo. De ahí una banda de amigos en esta ocasión, en este demo que saliera ya en el 2002. Eran José Reyes en la batería, Rodin Monge en el bajo y en la voz, Nelson Vargas en la guitarra y en la voz, Carlos Truque en el teclado y Giovanni Leitón en la guitarra. Estamos hablando de la gente de Curaj. Y este es un tema llamado Viaje Astral. Hay un tema con bastante introspección. Y bueno, Curaj siempre se identificó con hacer esas funciones en la música. Y una propuesta bastante interesante. Y bueno, ahorita están de vuelta. Regresaron con un tema, un bolero. Un bolero bastante, bastante bonito que se está promocionando ahí en diferentes lugares. Así que esperemos ahí, que suene por aquí, aunque sea un bolero, no importa. El asunto es la música que hacen los colegas. En fin, Viaje Astral, Curaj, sonando acá en Subsuelo. de trampas y de confusión. Debo hacer algo por salir de aquí, o no tendré salvación. La misma rápida que la luz puede estar donde quiero. Solo debo separar la vida de mi cuerpo. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de voz propias de Perú. Y bueno, una banda que ya he repetido aquí varias veces. Ya ha sonado repetidas ocasiones. Y es que, bueno, es una de mis bandas preferidas. Y más por el fetiche que tengo a esa escena peruana de los 80s. Y bueno, voz propia es una banda que naciera por allá en 1985. Y sigue activa al día de hoy. Y este tema... viene de un disco recopilado llamado 1986-2011. Lo sacaron editado a 200 copias, por aquí tengo la 109. Y bueno, el tema se llamaba Lentes Amarillos, un tema del 2006. En su momento era Raúl Montañez en la guitarra, Carlos Magán en el bajo, quien está en un mejor lugar hace unos años, Ulises Quiroz en la batería y coros, Miguel Ángel Vidal en el voz y bajo, y Ramón Escalante en guitarras. Por ahí también participó el amigo Marcel Velochaga, quien nos visitó acá a Costa Rica hace un tiempo. Y bueno, de voz propia de Perú, brincamos a Chile. Vamos a escuchar esta banda llamada Los Peores de Chile. De un disco, su primer disco, con un tema que me encanta, se llama Tiempo de Rosas. Bueno, es un temazo, júzguenlo ustedes y comenten ahí. Y ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Los Peores de Chile, Tiempo de Rosas. Las ovejas no sueñan con Elvis. Ya llegó el tiempo de las rosas. Las arañas ya no tejen trampas. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y los perros no cobran sus sueldos. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y no esperes ganar el cielo. Ya llegó el tiempo de las rosas. El tiempo de la gloria. Los misterios ya se resuelven. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y los barcos transitan la calle. Ya llegó el tiempo de las rosas. Los aviones no viajan en metro. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y el orden se vuelve desorden. Ya llegó el tiempo de las rosas. El tiempo de la gloria. El tiempo de la fobia. El tiempo del odio. El tiempo de las rosas. Ya estás despierto. Han descubierto. serpiente a través del universo. Fertiliza. Y tú que estás dormida, seguirás dormida hasta que te plante un beso. Hasta que te plante un beso. Alguien te revela la razón de los misterios de la vida. Pero al salir del sueño, todos los secretos se te escurren por los dedos. Se te escurren por los dedos. Quiero beber de aquel elixir de la vida y hasta volver. Bueno, bueno, seguimos, otra banda de México. Estamos hablando de la gente llamada La Barranca, una banda ahí alternativa y con elementos ahí medios progresivos, elementos latinos, etcétera. Una banda, se podría decir, de culto, y aunque pasa ahí desapercibida muchas veces, es una banda genial, genial, y tiene demasiados discos. Por ahí, bueno, se formaron en el 95 con José Manuel Aguilera, Federico Funk y Alfonso André. Gente que también participó ahí con la gente de Caifanes. Entonces, bueno, ahí es el rockcito mexicano que nos pone amor las patriarcas, dijeron por ahí. Nos devolvemos a Perú. Y ahora este proyecto, ya que hablamos de Raúl Montaña. Raúl Montañez, perdón, él tiene un proyecto que se llama Montaña y Boom Boom. Este es un disco del 2019 llamado Ciudad Oscura. Él es guitarrista y pues bueno, un músico ahí bastante veterano en muchos grupos de punk, de hardcore, de rock, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sacó este proyecto, Montaña y Boom Boom, de un disco llamado Ciudad Oscura. Vamos a escuchar el tema Gris y Violenta. Lo que siempre yo, anímate ya, quítate el alma para arriba. A la infinita soledad. La infinita soledad. La infinita soledad. La infinita soledad. Bueno, así es, amigos. Terminamos de escuchar también a los peruanos de Dolores Delirio, esta banda que naciera por ahí en los 90s. Y pues bueno, esta es una reedición de su material llamado Cero, que lo sacaron en el 2000. Bueno, la reedición del 2017, gracias a Discos Eternos. Y el tema que escuchamos era Aprendizaje. Bueno, Subsuelo, continuamos. Como les dije, hoy era un especial de música en castellano, música del idioma de Cervantes, como dicen por ahí. Y pues vámonos a escuchar esta banda de colegas, Red Apple Cult, de un disco llamado The Lover's Path, que sería su primer material. Por ahí ya tienen otro en su Bandcamp. Y pues bueno, como les dije, para insistir, o sea, como hoy es solo música en castellano, vamos a escuchar el único tema que tiene esta banda en español. Se llama La Oscuridad Tiene Su Nombre. Y pues bueno, saludos ahí a Eva Ritt, a Eric Betani, también por ahí participó en la batería Luis 23. Entonces esto es Red Apple Cult, sonando acá en Subsuelo, con el tema La Oscuridad Tiene Su Nombre. Thank you. Bueno, amigos, pucha, se me hace bastante corta una horita, pero bueno, ahora por situaciones ahí hemos estado aminorando el espacio, pero ya pronto volveremos con las 2 horas cada vez que sea posible. Y bueno, terminamos de escuchar a Alaska Dinarama con el tema Sangre, Huesos y Tú. Y bueno, ahora continuamos, nos vamos otra vez o nos quedamos de nuevo acá en Costa Rica a escuchar esta banda de particular que de toca. Empezó ahí tocando un poco de ska mezclado con punk, después mezclar un poco más, un poco un rock and roll ahí con algo de punk ahí un poco más serio, etcétera, etcétera. Y han tenido bastante evolución, bastantes discos en su haber. Y bueno, este es un disco que sacaron llamado Sesiones Acústicas, como ellos dicen, Country Punk and Rock and Roll. Estamos hablando de la banda Seca, que en su momento era Esteban Rodríguez en la voz y guitarra, Alejandro Imbach en el bajo y coros, Diego García, mejor conocido como Taco en la guitarra, y Roberto Ramírez en los coros. Por ahí participa Mauricio Fernández, Moritz en la batería, Adrián Poveda en la guitarra y Pablo León en los teclados. Material del 2004. Vamos a escuchar Seca y llegamos a la parte y regresamos para cerrar el programa. Esto es Seca, de acá de Costa Rica. Bueno, así sonó Seca acá en Subsuelo, episodio 366. Y bueno, con música en el idioma de Cervantes, como dice nuestro amigo Santi Rick. Y bueno, saludos a todos los que estuvieron por ahí. Por ahí estuvo comentando Walter, por ahí estuvo Pau, por ahí estuvo Jaim, el Gorka, José Reyes. Bueno, saludos ahí a los amigos de España, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, que estuvieron conectados, según nos comenta nuestro amigo Max. Y bueno, Max, el jefe. Y pues bueno, nos vamos cerrando. Agradecido con todos ustedes que nos escuchan. Y regresamos la próxima semana. Vamos a ver qué se nos ocurre. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Me voy con otra de mis bandas preferidas. De hecho, podría decir que es la banda de mis amores. No les voy a decir el nombre porque ustedes ya lo saben. No hay mucho que decir de ellos. Simplemente les voy a decir: enciendan una vela y vamos a hacer un silencio. Hasta la próxima.